Domingo 3 de octubre. Los hechos. Unos 15 meses antes, Israel había abandonado Egipto. Ahora las tiendas cubren el desierto de Parán, cerca de la frontera con Canaán. Todos están entusiasmados por saber acerca de la tierra que pronto será su hogar. Bajo la dirección de Dios, eligen 12 exploradores. Caleb representa a Judá y es uno de los 12 que parten en una misión de reconocimiento de la realidad de Canaán. Los espías pasan 40 días explorando la tierra y finalmente vuelven y se preparan para dar su informe. Escucha Números capítulo 13 versículo 26 al capítulo 14 verso 2. ¿Qué lección podemos aprender de este informe acerca de vivir por fe y no por vista? Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: No podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellas son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Los espías llevan algo que se puede ver, oler y probar. Aunque los 12 estuvieron expuestos a los mismos hechos, llegan a conclusiones diferentes. 10 de ellos ven la tierra fértil y las grandes ciudades, pero se sienten sentenciados, pues no creen que estos ex-esclavos pueden tomar la tierra. Parecen olvidarse que no estarían parados en la frontera de la tierra prometida si no fuera por los milagros de las plagas en Egipto, el cruce del Mar Rojo, el agua de la roca y el maná diario que reciben desde hace más de un año. Dios hizo todo eso para ellos y ahora, por alguna razón, dejan de confiar en Dios y en sus promesas, siguiendo lo que ven en lugar de lo que Dios ha prometido. ¿Cuán fácil es que nosotros hagamos lo mismo? Lo que vemos y cómo interpretamos lo que vemos puede tener consecuencias personales directas. Nuestra interpretación de los hechos forman los ladrillos de nuestras decisiones diarias, y estos hechos muy a menudo interactúan con nuestras emociones. La idea de que podemos creer cualquier cosa que queramos sin que esas creencias afecten lo que somos y lo que hacemos es un mito. Enfrentar los hechos sin la palabra de Dios nos apartará de Él y nos llevará hacia la falta de fidelidad. Afrontar los hechos con Dios nos ayudará a confiar en Él y a fortalecer nuestra fe. ¿Por qué es tan fácil vivir por vista y no por fe? ¿Cuándo tuviste que afrontar algo similar a lo que hemos leído hoy? ¿Cuál fue tu reacción y qué aprendiste de ella? Y de todo lo que siguió después, acerca de confiar en Dios y en sus promesas a pesar de los hechos?